Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, tengo el honor de darte, de recibirte en este viernes de invierno, pero con el sol presente, para disfrutar de tus críticas y comentarios de la vida cultural de este país, de este rincón de Sudamérica inventado por los ingleses. Mirá qué presentación te hice. Maravilloso, Ram. Me gusta que estés estudiando historia y geografía. Ahí va. Buenos días. Buen día. A todos, y a toda la audiencia de La Imprescindible. Hoy un poquito más lejos, o sí, más cerca, nota. Depende. Se escucha distinto el teléfono, sí. Eso depende de dónde esté el oyente, pero estamos acá justamente en el departamento de Maldonado, tal cual lo prometido, siendo uno de los pocos medios invitados a cubrir lo que es la 17ª edición del Festival Cine, Festival Internacional Cine del Mar, que va hasta el próximo domingo, 14 de julio, inclusive en la tarde y noche, y que comenzó el miércoles próximo pasado. En esto que se está celebrando en estas semanas, lo que la fundación, no de la ciudad de Punta del Este, sino del nombre, digamos, que le pusieron a esta punta tan hermosa que tiene nuestro país. Esto es un elemento a decir muy, muy importante. Y bueno, estamos acá haciendo la cobertura, pasándola realmente bien, puesto que, entre otras cosas, digamos, se está cumpliendo sin ningún tipo de falla en lo que es la programación, en los horarios. El festival es muy puntual. Como tú decías muy bien recién, estamos en un momento de un crudo invierno y el festival se mantiene a pesar de eso, y estamos terminando de ver las películas 23:30 horas. Empezamos a las 4 de la tarde y terminamos 23:30 horas en largas maratones, donde yo diría que la única actividad cultural que hay importante para hacer, celebrando estos 117 años de Punta del Este, es esta. Lo cual llama un poco la atención, ¿verdad? Porque el festival comenzó hace más, casi dos décadas, con mucho escepticismo por parte de autoridades, por parte de la crítica, del periodismo, y se ha ido manteniendo, y hoy por hoy se puede decir que este grupo de valientes, que son tres o cuatro personas, no mucho más, que en forma privada, particular, con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, en parte llevan adelante esta fiesta del cine, bueno, lo están haciendo muy, pero muy bien, y se mantienen, como el gran evento cultural que hay en este lugar que no parece el Uruguay, ¿verdad? Por bueno, por ejemplo, más allá del frío tremendo que hay en las madrugadas, uno tiene la chance de caminar por una ciudad muy limpia, muy bien asfaltada. No es Pozolandia como Montevideo, no inventaron poner una bicisenda para que no haya ciclistas y sea más confusión para los automovilistas, que muchos ya ni saben ni cómo manejar. Y bueno, y se ve también, hay mucho espacio verde, con lo cual uno tiene más oxígeno y se puede ver el horizonte, algo que es fantástico, cosa que Montevideo se ha ido perdiendo cada vez más. Ahora todavía con el auge de los pozos y los edificios que están haciendo, vaya a saber para quién los va a habitar. Yendo específicamente a lo que es el festival, si te parece, Hernán, sí. Para aquellos que se vengan este fin de semana por el este del Uruguay, puede ser gente que esté veraneando en Playa Verde, que esté en Playa Hermosa, Bella Vista, o Piriápolis, y diga, bueno, nos vamos un rato hasta la punta, claro. Que... Atención, por lo que me decía, mirá qué interesante este dato periodístico que no se puede tomar 100% como cierto, pero ayer estaba conversando con un director de cine uruguayo que hizo una película muy linda llamada Los Adioses. A mí se me confundió un poco el título, puesto que hay una novela de Juan Carlos Onetti, si mal no recuerdo, no tengo el Google ni el satélite como ustedes, llamada justamente Los Adioses. Pero este film no tiene nada que ver con esta novela. Es del año 2023, la dirige, la escribe y la hizo con los ahorros literalmente con los ahorros que va juntando, Oscar A. Vidal, la presentó ayer y me decía este hombre de Colonia, muy simpático, muy afable, una persona por otro lado humilde, muy introvertido para ser un director de cine, ¿qué le parecía más caro Colonia del Sacramento que Punta del Este? Comparaba precios, me dio una serie de precios, una serie de ideas, está alojado en el centro de la península, que como dijimos el año pasado, es muy, tiene muy buenos precios, y le pareció más caro que su ciudad natal. Los Adioses, una película que no creo estrenada todavía en Montevideo, en torno a un pintor que está muy solo en la vida, y su único lazo que tiene con la ciudad, con la sociedad coloniense, viene a ser justamente su obra pictórica. Es una película de ficción de 96 minutos, hecha a pulmón, puesto que este es un festival de cine independiente. Y traje el ejemplo del señor Oscar Vidal, justamente porque el cine independiente, al igual que lo fue el teatro independiente en la década del 50, 60, 70, se hace con los ahorros, con el dinero de los que quieren hacer la producción artística. Y el cine que acá se ve no es el cine que se está estrenando en general en Montevideo, ese cine que se le dice comercial o de mainstream. Está claro el concepto. No sé si entendiste bien, Hernán o sí. Ángeles. Lo que acá se ve son películas que posiblemente tengan mucha dificultad para entrar en plataformas o, más aún, para exhibirse en salas de cine comercial. Claro. Acá se dan enteramente gratuitas. La entrada, la salida, en dos locales muy lindos, en la calle 30, esquina Gorlero, al comienzo de la avenida Gorlero, muy fácil de llegar para todo el mundo, entrada gratuita, y los valientes que se quedan a la última función, que es a las 20:15 en el día de hoy, y ven la película El Negocio del Placer, una película de Macedonia del Norte, no sé si hay Macedonia del Sur, hasta ahí no llego, es un film en torno, que ya vimos, en torno a la prostitución y el negocio del lavado de dinero en ese país. Es una película con lujos dentro de lo que es el cine independiente, lujos en la producción, en el diseño artístico. Los que se queden esta noche a ver esa película o a ver 20:15 en la otra sala, El Hombre de Roma, un film de los Países Bajos, también con una estupenda diseño de arte, una película sobre el misterio religioso, lo que dice la Biblia, lo que la gente interpreta, una virgen que llora, un cura que tiene que ir a descifrar estos misterios, un film realmente interesante, diferente, dirigida por Jaap Van Heusen, director completamente desconocido en nuestro país. Los que se queden, decíamos recién Hernán, que vengan de la vuelta, bueno, tienen a la salida un plato de una exquisita comida caliente, puede ser buceca, puede ser un arroz con diferentes ingredientes, todos hechos por el amigo Pedro, un gran cocinero, se le dice chef, pero en el fondo es un cocinero, y tomarse alguna copita de algún licor para levantar el espíritu, todo esto en forma gratuita. ¿Gratuita la buceca después de la película, dijiste? Sí, señor, sí. Ayer comí buceca. Sí, ¿dónde es la dirección? ¿Recordaron la dirección? Es cara la entrada, porque es para los que están ahí. Es gratis. Por eso, no puedo creerlo. Sí, puedes entrar, si no, pedís por mí que yo voy a estar ahí, no hay problema, yo te voy a entrar. Hago entrar a todos. Del digo porque hay oyentes julio, que son de allí, cerca. Recordá la dirección, Fernando. Bueno, mira, calle 30, yo no me ubico mucho en este mundo, pero calle 30, vas por Gorlero, sí. Salís de la terminal de buses, caminás dos cuadras, vas a encontrar un centro municipal muy lindo, muy grande, que es parte de la alcaldía de Punta del Este. Ahí hay una biblioteca donde el año pasado regalaban libros. Te voy diciendo, este año no he visto eso. La biblioteca muy linda, muy moderna, y hay dos salas adaptadas para conferencias y también para exhibir películas. Y siempre al final de la última función, aquellos que se banquen el frío polar, claro. Está cierto que la madrugada acá es muy dura, pero es otro aire, hay más oxígeno, se siente eso, al igual que por ejemplo en Rocha. los que vean El Hombre de Roma, yo les recomiendo esta película, me gustó más que El Negocio del Placer, me parece un poquito sórdida, demás, en fin, se alarga también el tema de la prostitución, digo, es una película un poco grosera. Los que vean El Hombre de Roma y quieran reflexionar sobre el fenómeno religioso, hay excelentes actuaciones. Al final de este film, que dura aproximadamente 107 minutos, vale decir que van a terminar 22:15, ya está Pedrito para servir, no sé qué toca hoy, tal vez sea un guiso o carrero, puede ser una chorizada, alguna bebida licorosa, un buen vino, por otra parte, y yo, como estoy en servicio, obviamente... ¿Y eso es todas las noches? ¿Hasta qué día es esto? Esto va hasta el domingo 14 de julio, quedan tres días. Se van a recibir todas las películas ganadoras en las diferentes categorías. Las categorías son cortometrajes, documentales y cine latinoamericano, y después la competencia internacional ficción, que intervienen todo tipo de film de todas partes del mundo, que en todas tiene, por supuesto, un jurado diferente que está aislado de la central del festival y que no tiene mucha comunicación, pues el jurado trabaja aparte. Así que si te venís por acá, Hernán, te esperamos con mucho gusto, y te digo que el sábado de noche, que es la entrega de los premios, hay una programación maravillosa. Te digo que ya vi casi todas las películas, lo puedo adelantar. En la sala 1 tenemos un film 16:30 horas, así que puedes llegar a esa hora, que está calentito y solcito. Se llama Ali versus Ali, es una película de Alireza Rufu Ragan, que quería venir, es un director iraní, espero que haya pronunciado bien su nombre, no hice un curso todavía sobre lengua iraní, una película de 83 minutos que vale la pena ver dos veces, una, la primera, Ali versus Ali, para deleitarse con las imágenes, con la historia muy cómica, por otro lado, de un iraní que va en busca de su ídolo, que fue nada más y nada menos desde la infancia, Cassius Clay, más conocido como Mohamed Ali. La audiencia recordará que Cassius Clay se convirtió al islamismo. Y también recordará que la última pelea amateur, y un poco en broma, entre comillas, y totalmente, digamos, no profesional, la hizo en Irán. Claro. Porque iba mucho a visitar el Medio Oriente y se consideraba un descendiente de musulmanes y un defensor de los derechos raciales y clasistas del ser humano, y era todo un showman, el legendario Mohamed Ali. Se puede ver esta película una vez para deleitarse la historia de este fans que va a buscarlo, que no lo encuentra, que se encuentra con la hija, que la hija no era lo que él pensaba que la hija de Mohamed Ali iba a ser, pero después se puede ver una segunda vez, no es el caso de hoy, de mañana, por supuesto, va solo una función por el tema de las reglas de los festivales internacionales, que no se pueden pasar más de una vez los films, si no te los cobran. Entonces se puede ver como para pensar la relación que se establece entre la mente, ¿verdad?, la mente de un individuo y los famosos ídolos que él cree conocer, pero que en el fondo no conoce, porque nunca lo vio, nunca habló, no tiene el trato familiar que yo he tenido, por ejemplo, con Ángeles o contigo, ¿verdad? Son seres, digamos, producto hasta de la inteligencia artificial de nuestra mente, que se imagina una serie de fantasías que luego establece con ese sujeto, pero que no son tales. Es una película documental muy interesante, es un estudio socio-psicoestético de primer nivel. Luego después tenés la competencia de cortometrajes, que hay de todo, y luego viene una joya del festival a las 20 horas, llamada Reflejos de una habitación, una película española del año 2023. Tiene por momentos una especie de formato medio teatral, aunque el director se las ingenia para que en cuatro paredes contar una historia de una mujer ya ha pasado los 50 años, que está muy sola y que necesita que vengan prostitutos o hombres que se prostituyen para cumplir algunos de sus deseos, que no son exactamente deseos de orden sexual, sino que tienen que ver con otro tipo de deseos humanismo, el calor humano, la fraternidad y el cariño. Un film realmente muy interesante, Reflejos de una habitación. Luego está la entrega de premios y al simultáneo en la sala 2 vamos a poder ver un film llamado El Club de Pesca, una película argentina muy cómica, realmente muy risueña. Y finalmente 19:45, No Soy, I Am Not, es una película dirigida por Barack Feinman, un film que ayer vimos en adelanto para jurados. Es una película muy extraña porque es la historia de un niño guatemalteco de origen muy humilde que es adoptado por una asociación civil internacional y que va a vivir, va a dar a Israel. Ahí desarrolla el síndrome de Asperger, uno de los síndromes que está de moda en el mundo de las neuropsiquiatría, psicología, etcétera. También de la genética, por supuesto, no faltaba más la genética hoy por hoy. Y este muchacho, bueno, quiere reencontrarse con sus orígenes, se pelea con sus padres por este motivo, sus padres adoptivos que son de origen judío, y van todos para Guatemala y vemos ese contraste entre el primer mundo y el mundo guatemalteco. Van a una aldea, se encuentran con su madre, con su padre que los abandonó. Un film que lo hace, parece como que lo hiciera el propio sujeto, sufriente de este trastorno psicológico, psiquiátrico, neurológico. Realmente es una película tremendamente emotiva, filmada con una cámara en mano. ¿Por qué? ¿Por qué es tan emotiva? Porque es una historia real, porque esto ocurrió así, porque está llena de sentimientos muy propios de universales de todos nosotros, como es el reencuentro con nuestros ancestros, y está ese choque de culturas y de idiomas tan grande, ¿verdad?, que se establece entre una civilización y la otra. Luego, si andas por acá, Hernán, bueno, pasarás, como todos, a tomar alguna cosita y comer algo rico y a bancar el frío, ¿no?, porque hay que bancar ese frío. Con lo cual, vamos a tener un sábado, digamos, de película y un viernes también de película desde las 4 de la tarde en pleno centro de la famosa ciudad de Punta del Este, que con este festival, diría yo, está festejando su aniversario de nacimiento con niveles muy, pero muy buenos y elevados gracias al esfuerzo, reitero, de un grupo de personas que, al igual que estos cineastas independientes, deciden, en forma un tanto quijotesca, por qué no decirlo, hacer un festival de cine independiente. Dicho esto, ponemos un toque musical y les digo algo para ver en Montevideo, para que no piensen sí. Que yo me he vendido al capitalismo estenio y todo ese tipo de parafernalia. Dale, dale. ¿Cómo no? Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no. Bueno, venimos. Seguimos adelante entonces, amigos, con enorme placer comunicándonos con ustedes, como siempre, estimada audiencia. Hay varios estrenos en la ciudad de Montevideo, pero se está llevando, digamos, adelante un fenómeno intensamente, que es la película Intensamente, que es un film que hoy por hoy, como me decía ayer un cronista argentino altamente especializado, ya lleva vendido a nivel internacional 1.300 millones de dólares y piensa vender un 50% más de esta cifra que acabo yo de mencionar. Entonces, ¿qué ocurre? El cine para niños sigue copando las salas y las películas para nosotros, los adultos, van siempre en horarios no muy simpáticos en una ciudad como es Montevideo, que no se vuelve tan amigable como las ciudades del interior de nuestro querido Uruguay. Y hay varios estrenos, Yo voy a recalcar alguno en particular, que es la película uruguaya. Voy a destacar como preferida la película uruguaya, que va en una sola función en Cinemateca Uruguaya, 19:30 horas, se llama Volver a la Luz. Es un documental de Marco Bentancor y Alejandro Rocchi, que que hace mucho tiempo que están permanentemente haciendo cine juntas, han hecho varios cortometrajes, y esta película tiene que ver con una persona que es vidente y por una enfermedad cruel como es la diabetes, que es una epidemia en el mundo, junto con la hipertensión y el cáncer hoy por hoy, esto sí que es una epidemia en el mundo. Volver a la luz, la señora empieza a quedarse a los 29 años sin vista y termina siendo un no vidente prácticamente total. Y bueno, piensa que la vida terminó y la vida no terminó. Lo importante de la película es que está filmada desde los sentidos, las sensaciones de estas personas que lograban tener la visión y luego la van perdiendo. Es una película uruguaya, por suerte tenemos cine uruguayo que refresca la cartelera. Para aquellos adeptos al cine de la aventura, yo diría que vuelve la segunda parte de Tornados, puesto que hace un par de décadas vimos un film llamado Twister, Tornados, y ahora viene la misma película, o el mismo tipo de historia, pero naturalmente que esta historia va a tener mejores adelantos desde el punto de vista tecnológico como para asustarnos más con estos tornados. En la sala Nelly Goitinio del Sodre, por otro lado, únicamente a las 21 horas, ¿a quién se le ocurre ponerlo hasta ahora? Va la película Roberto Polaco Goyeneche, Las formas de la noche, un documental de Marcelo Goyeneche, que dice que está muy bien y que es fundamental para los amantes del tango, esa música maravillosa, que es buena la música, por cierto, pero mejor aún son las letras del tango. Uno ya en la madurez empieza a darse cuenta que las letras del tango son filosofía y psicología pura. Ya lo decía el gran psicoanalista argentino Enrique Pichon Rivière. Seguimos. Memorias de un cuerpo que arde. Opa, no es una película de bomberos ni cine catástrofe, es una película de Antonella Sudasasi, disculpen, pero acá tengo poca visión donde estoy sentado para transmitiendo, y es un film en torno a lo que hoy se conoce como la sexalescencia, o sea, personas maduras, mujeres maduras, que con más de 60 años también tienen sus necesidades sexuales, aunque han estado reprimidas por la civilización durante mucho tiempo, y bueno, es una crónica, un drama sobre estos sentimientos, cómo se los deja aparecer y se los oculta. No pueden faltar las reposiciones, ¿verdad? Porque siempre hay reposiciones. Aquellos que estén con paciencia, buen ánimo, pueden ver La inocencia, esta estupenda película de Hirokazu Koreeda. Tiene un final fuerte, por cierto, para una película que va como lentamente transcurriendo. Tiene un final muy fuerte, es un título importante, uno de los buenos títulos de la temporada. Y tampoco pueden faltar las películas como El último escape, un film de Oliver Parker con Michael Caine, ya muy veterano, y Glenda Jackson, del cual vamos a hablar mucho más el próximo viernes, con seguridad. Es una película sobre un veterano de la Segunda Guerra Mundial que vuelve a aquel lugar donde él peleó, en fin, una especie de mainstream histórico, con dos actores fermentales, donde de alguna manera Michael Caine repite algo de lo que él hizo cuando era joven en películas de guerra donde él era el protagonista central. Por cierto, no pueden faltar las películas de terror. Creo yo, a esta altura del partido, que en algún momento la ciudadanía, los espectadores que van todavía al cine, se van a sobresaturar de estas películas de terror que llegan todas las semanas, que son todas bastante parecidas. En este caso llega Maxime, suspenso, terror, otra más o menos similar a todas las que hemos estado viendo, que están llevando a que la gente ya no sienta más miedo. Y el día que la gente no sienta más miedo con el tema del terror, se va a acabar el suceso de las películas de terror. Como ya estamos prácticamente en la hora y no quiero sobrepasarme, bueno, les digo a todos, les mando a todos, si no hay ningún tipo de pregunta que estoy dispuesto a contestar, les mando a todos un fuerte abrazo y les digo que el próximo viernes vamos a estar en Montevideo y diremos cuáles son los títulos que han ganado en esta competencia en el Festival del Cine del Mar, para que estén atentos y aprendan. más que nada en plataformas, ¿verdad? O en la nube, o las nubes, ahora que estamos con tormenta polar y mucha nube, o alguna sala de estreno de cine comercial se anima a darla este año en Montevideo. Escúchame, te manda un mensaje Fernando. Sí. Sí. Dice Macedonia del Sur es en Grecia. Ah, claro. Era obvio, ¿no? Claro, exactamente. Esta es una película que proviene de Macedonia del Norte, y lo destaca la programación, por cierto, bueno, habrá un motivo de orden político ahí en el medio, y es un título muy fuerte, va esta noche 20:15 antes de el plato preparado que nos tendrá el festival a todos los que a de todos los valientes que asistan a esa hora. Bueno, nos pregunta Rodrigo quiénes son los jurados, la respondo yo, esa vos me corregís si digo mal. Bueno. Primero de los nombrados Fernando Palumbo, después siguen Fabiola Gatti, Orieta Maestro, Silvina Sadunaisky, Rosana Josami y Mónica Acosta. Sí, esos son los jurados. Está bien. Son los jurados. Básicamente está este hombre Palumbo que siempre es un inconveniente, un problema, ¿no? Pero sí, ¿qué vamos a hacer? Me parece muy bueno. Gracias. Y dice Jorge Mota, dice, con la presentación de Hernán y La Buceca, vamos y vamos. Oh. Muchas bueno. gracias, saludos cordiales para todos ustedes en Mañanas de Radio. Dice, si desde Cerrillos. Si es falso, yo no los invito. Claro. Yo los invito, si es falso. Sí. Digo, no sé si van a comer como para quedar satisfechos. No sé cuánto come Jorge Mota, 3, 4, 5 platos. Sí, yo con sí. uno y un pan estoy bien. Y como estoy en servicio, únicamente agua mineral. Bueno, Fernando, un abrazo, que siga todo bien por ahí, disfrutá. Eso bueno, intento disfrutar, mucho. Aunque realmente la caminata por la calle se hace un poco cruel, ¿no? Te soy sincero. Sí, me imagino. El frío en el este no es tan poético como todo el mundo cree. Fuerte abrazo, que pasen lo mejor posible, amigos. Igualmente. No se fríen, hasta luego. Hasta el viernes. Hasta el viernes.